Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, coincidió, justo esta semana conseguí dos buenos cebadores de mate para el programa. Ayer estuvo Polo Yangua, el secretario de producción. ¿Ayer o antes de ayer? Ayer. Sí, cebó buenos mates. Y hoy Sebastián Villagra ceba unos ricos mates. El profe aquí. Ailén, ¿cómo te va? Dale. ¿Bien? ¿Bien? Sí. lo posible, bien. ¿Cómo están las cosas? Me contaba Ailén, que es la nueva ganadora, no nos va a explicar más bien de la disciplina, escucha Guns N' Roses, ¿no? Y me dice que no es influencia del padre y nada, es pura decisión. Guns N' Roses, ¿qué otra cosa? Patricio Rey, mirá vos, ¿eh? Bien. ¿Qué más? Más que nada músicas de los 80. Ah, de los 80. Sí. Bien. Bueno, y con eso te inspirás un poco también, ¿sirve en el gimnasio? ¿Hay música en los entrenamientos o nada? Puro concentración. Puro heavy metal. Puro heavy metal, mirá vos, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Yo que andaba buscando gimnasio. ¿Hay gimnasio para gente mayor o no? Hay competencia. Bueno, Ailén, nada, felicitarte. La verdad que hemos tenido unos días donde con Martín Esquivel, con Sebastián Villagra, con Matías Robledo a nivel nacional, y con vos, que es como una frutillita interesante del deporte, de los deportes también no convencionales, ¿no? Que eso también es todo un tema. Bueno, contanos cómo te ha ido, cómo ha sido el viaje, contanos de esta experiencia nacional. No, bien. Fuimos el viernes. Uh-huh. Llegamos el viernes al mediodía, entrenamos a la tarde. Uh-huh. Y el sábado empezó todo bien temprano. Uh-huh. Fui la segunda tanda y competí contra 3 atletas. ¿Te pesaste a las? Me pesé a las 9. Uh-huh. Y competí a las 11. Te pesaste a las 9. Uh-huh. ¿De dónde eran el resto de las atletas? Para tener una idea de lo que era el torneo nacional. ¿No sabes? Sí. Tierra del Fuego, Río uh-huh. Negro, uh-huh. Santa Fe, uh-huh. varios lugares. Ay. Y el sábado a las 11 estuviste con el levantamiento olímpico, ¿así es? Claro, hola. Después, dos horas realizado el pesaje, arranca todo, uh-huh. Arranca la competencia. Siempre el atleta se pesa dos horas antes. Dos horas antes, por si el atleta, por ejemplo, no da el peso, uh-huh. se le da una... Se compensa con algo. ¿Se puede compensar o no? Si no da el peso en el horario del pesaje que está abierto, se pesa no formal y tiene que llegar al peso antes de la competencia, si no queda fuera directamente uh-huh. el atleta. Uh-huh. Lo capaz lo dejan competir, pero no está premiado porque no tiene las condiciones. Bien, ahí dio todo bien. El pesaje venía bien en entrenamiento. Sí, la categoría nuestra hasta 69 kilos. Bien. Ella pesó 67,500, bien. Un kilo y medio abajo. Que estaba con margen, mucho margen. Sí, mucho margen, porque veníamos regulando lo que yo te venía diciendo, el tema de la mujer, que su periodo y esto justo nos coincidía, entonces le teníamos mucho miedo a retener uh-huh. para el día de la competencia y darnos un poquitito más de peso. Entonces teníamos eso nada más de contra de peso, pero siempre venimos bien uh-huh. con el tema de la alimentación y el peso más que nada. Bien, qué bárbaro, ¿no? Esto de entrenar una mujer, ¿no? Y todas estas condiciones nuevas que me estás contando, tenerlas en cuenta, tan importantes en llegar a la competencia, ¿no? Toda la naturaleza del cuerpo, de la genética femenina, puesta en funciones también en alta competencia, Sebastián, ¿eh? Qué desafío. Claro, al nivel del rendimiento de la mujer, siempre le baja su capacidad máxima en su periodo, depende a la mujer, uh-huh. cada individualmente le puede pegar más fuerte o no. En este caso, nosotros nos coincidió justo esa fecha y tuvimos que hacer algo por el tema de que todo el entrenamiento que viene atrás uh-huh. para que un día que nos coincida algo perdamos un torneo uh-huh. un rendimiento tan alto en un torneo tan importante un nacional, ¿eh? Un nacional se hizo en Santa Fe, recordamos, ¿no? Sebastián, cuando publicaste el primer video, creo que fuiste vos el primer video. No, yo solo publiqué fotos. Bueno, yo vi un video muy temprano cuando la abuela fue. La abuela. Ah, Digo, yo tuvieron los videos antes que estaba, las redes estuvieron antes que todos nosotros. Estaba publicado, yo todavía estaba tratando de acomodarme. Bueno, ¿cómo lo viste? Yo, la verdad que yo vi un levantamiento, no soy especialista, pero digo, lo vi casi perfecto, lo vi muy bien cuando empecé a ver los videos, y no tengo experiencia en la disciplina. ¿Vos cómo lo viste? Sí, son kilos que nosotros no nos manejamos, ¿no? No es que nos fue. Bueno, ya sé, pero bueno, que en competencia pasan de todo, porque... Claro, claro, pero nosotros nos tratamos de manejar con el mínimo margen de error, o sea, no de ir a hacer magia, sino cometer los menores errores posibles, que fue lo que hicimos. Cometimos solo un error en un intento, de 6 intentos, tuvimos uno nulo que fue por un exceso de potencia, digo yo, pero no quita la visión para ver cómo estábamos nosotros de pedir otro intento con más peso. Bien. Entonces todo lo que hicimos ya lo veníamos haciendo, lo hacemos entrenando, lo hacemos compitiendo acá en la región, y lo fuimos y lo tuvimos que hacer en Santa Fe, esa fue la diferencia, pero mañana capaz lo hacemos acá entrenando de vuelta. Bien, hablemos de con Ailén, hablemos de lo más lindo del torneo, de las cosas que pudiste alcanzar como vivencias, esto que contaba Seba, quiénes te acompañaron. Ya tendremos tiempo de hablar más de la disciplina después. Relajémonos un poco y decir, porque bueno, colgarte 2 medallas, la de plata, la de oro, hoy pasan a ser una anécdota, ¿no? Pasa para conocerte mejor. ¿Quiénes te acompañaron? ¿Qué son tus elementos que te motivan un poco? A ver. Esta vez, a diferencia del año pasado, tuve la suerte de que me acompañe Sebastián. Y también me acompañaron mis papás, mi mamá, mi papá y mi hermana. Bien, la familia estaba ahí. Claro, estaba ahí alentando. Bien. ¿Qué más viste del torneo, de esto de encontrarte en un nacional? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas te impactaron? ¿Cuáles fueron las cosas lindas del torneo? También se pueden ver varios atletas que ya son de... consagrados. Claro, que van a torneos mucho más importantes y entonces se disfruta mucho ver buenos atletas, digamos. Bien, además de Sebastián, Ailén, después de ganar este importante medallero, este importante torneo nacional, ¿llegó alguien de esos consagrados y te cruzaste con alguien que te dijo algo... ahí algo motivador, te intentó conocer, saber quién sos, tuviste esa experiencia de contarle que venís de un pueblo del interior, de Corrientes? ¿Cómo es un poco ahí la vida? Sí, la vida deportiva. La mayoría de las veces sí, por ahí te relacionas con algunas de las chicas o chicos que están compitiendo y sí, podés conocerlos y también formar vínculos y demás. Ailén, ¿cómo sigue ahora esta experiencia tuya a nivel local? Quería preguntarte cómo fue el regreso escolar. Tuviste esta semana recién, ¿no? ¿Actividades escolares de nuevo? Claro, igual el lunes no fui. Estaba permitido no ir, ¿no? Un permitido. Y bueno, ¿cómo te tomaron los compañeros cuando llegaste? No, bien, todos me felicitaron y los profesores también. Bien. Bueno, ¿cómo sigue ahora los torneos de Ailén, Sebastián? ¿Qué sigue ahora para Ailén? Ahora tenemos los... No seas tan exigente, dale un poco de respiro. Tenemos los Evita, tenemos eso pendiente. Los Evita que yo no pude ir el año pasado y no rindió lo que tenía que rendir Ailén en ese torneo. Tenemos pendiente eso y ya... ¿Cómo que no rindió? Trae 2 medallas de oro, plata a nivel nacional, no, y el año que pasado, no rindió el año pasado, ah. el año pasado fuimos a los Evitas ya el año pasado. Ah, sí, ya fueron. Claro, yo no pude ir a acompañarla. Ajá, ok. Sí, entonces, y aparte de eso, el entrenador de Santa Fe me llamó ayer comentándome de que para felicitarme por ella, por los logros, por para Bellavista mucho el tema de esto, que sabe el sacrificio que nosotros hacemos. En realidad nosotros entrenamos sin elementos de levantamiento olímpico, entrenamos con los elementos que compito yo, que son de power, que son totalmente diferentes a los que son de olímpico. Es más meritorio el logro que tenemos, pero como yo le dije a ella, cuando uno quiere entrenar y tiene un objetivo claro, puede entrenar a en la lluvia, en la calle, en donde sea, pero... ¿Son muy caros esos equipos? Sí, bastante, bastante, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Que a ver, no, diciendo. porque tenemos que adelantar gestiones, porque mira. Ahora lo recibe el intendente y ya le dice, le tengo un mensaje acá, es decir, compremos el equipamiento, si tenemos la medalla de oro, la medalla de plata. Yo lo que a lo que quería llegar es que el profe de Santa Fe, de la chica que queda segunda, me llamó para felicitar y esto, y ya me dijo que están en tratamiento para los Evita. O sea que las mismas atletas que tuvo ahora en el Nacional se van a encontrar en los Evita. Y van a tener su revancha, o sea, claro, que, hay que volver a prepararse. No, nosotros ya tenemos que tener objetivo claro, tenemos la clasificación primero para los Evita que va a ser en Corrientes, seguro. Estamos tranquilos por ese tema, pero tenemos que aflojar un poco porque se nos viene en noviembre los Evita y quedó eso pendiente. En el regional del Evita hay de la categoría de Ailén. Habían, pero se han bajado, o sea, van... el tema sí, los chicos, depende de una edad, si no tienen un buen apoyo, cuando ven unas marcas muy altas o ven a alguien que tiene competencia y trabajan un poco de presión, ya se o dejan, van menos, entrenan menos y ya se han por vencido más rápido. Está bien lo que decís, sé que tenemos a Ailén, tenemos una familia acá. Me parece que este es el momento, ¿no? Creo que no alcanza ni a disfrutar de los logros si estás ahí encima armando un poco también lo que es la cabeza deportiva, claro, de Ailén, claro, ¿no? Porque uno puede decir, llegamos hasta acá, lo hicimos, me quiero relajar, tengo una edad, soy joven, y ahí está también la marca del entrenador, ¿no? Claro, no tanto por eso, yo creo que ella también quedó con la pica del año pasado de los Evitas, yo creo que ella sabe que nos rindió lo que tenía que rendir, si ella rendía normal, o sea, nada excesivo, te traía una medalla seguro, y bueno, tenemos eso que nos queda pendiente, aparte nuestro último año en sub-15, que no vamos a aprovechar la edad. Está bien también y que le das importancia a vos, que por ahí uno cuando habla de Levita parece en torneos pensados desde lo social y no a veces desde la alta competitividad deportiva. Está bueno lo que decís, ¿no? De que Levita tiene su peso en el calendario y esto está bueno también remarcarlo, ¿no? Claro, generalmente los Evitas son los mejores atletas de todos los colegios de toda la Argentina. Obviamente nosotros en el nacional que estuvimos tuvieron todos los mejores atletas y la mayoría fue un nacional sub-15, 17 y 20. Todos los sub-15 que vimos en el nacional son los que van a estar en los Evitas representando a cada una de sus escuelas y provincias, claro, a su totalmente región. Totalmente. Bueno, Ailén, dale. Te dejamos, Franky, te dejamos también respirar un poco, que sigas hoy con el calendario de reuniones, que lo termines de disfrutar un poco. Bueno, papá, mamá fueron, los hermanos fueron, la escuela ya te recibió. Acá anda medio lento, el bombero, viste, que no recibe a los deportistas. Ya pasó con Martín Esquivel, que fue de Estados Unidos, viste, que estamos poco festivos, algo nos está pasando con el reconocimiento. Genial, que le sigas pasando bien. Ya vamos a tener tiempo de charlarlo un poco más, meternos más en lo deportivo. Pero nada, te agradecemos porque pasaste este ratito y sé que estás con un montón de cosas también a ver, a resolver. Te felicitamos, la verdad. Muchísimas nos sentimos gracias. Re orgullosos de vos. Gracias a la abuela que mandó el video al instante, ya subimos ahí, nosotros también. Estuvimos muy pendientes también de ese video, de las fotos, de lo que decía Seba. Y sí, claro, fue sábado. Cuando encontramos el primer mensaje, nos encontramos ahí cerca del mediodía. Todos, ¿no? El tema es así, o sea, ella compitió en la segunda tanda, pero yo fui como entrenador de Corrientes. Y no solo Ailén compitieron más chicos. Y estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en el torneo, así fue. Recién después de eso yo pude hacer la publicación y avisar porque se complicaba bastante. Bueno, Ailén, te vamos a elegir una canción, te vamos a regalar algo de Los Redondos, de Ricota, algo va a elegir ahí el tío postizo, Dani. Y nada, felicitarte, que la disfrutes. Vos no, Sebastián no, no podés elegir canciones. ¿Te queda algún saludito, algún agradecimiento? A mis nos papás, a tus papás. Eso. Y bueno, él está acá. Así que a Seba, no, ¿Seba queda algo más? Al intendente que se nos dio una ayudita para la nafta, para ir, porque fuimos en auto. Fuimos en auto con el auto del papá de ella. Y la verdad que... ¿Cuánto vale el equipo deportivo que necesitamos comprar? Hay que ponerle nombre, hay que ponerle... ¿Eh? Vale una monedita, vale. ¿Qué vale? A ver. Y vale uno... una platita. Un sueldito entero. Ah, pero no es nada. Para tener los equipos acá y o sea, si no hay mérito con sueldito de un ministro. Bueno, en este país puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero se necesita. Equipos claro, o no para claro, tener. Para seguir mejorando lo que siempre. Y la escuela de alto rendimiento. Claro, lo que siempre le digo, para seguir mejorando hay que tener el equipo de competencia. Para... Se puede comprar en cuotas. Sí. Se le puede pedir a McAllister. Pueden comprar en cuotas. Se le puede pedir a McAllister. Sí, ¿eh? Sí, los ministros pueden. No quiere dar importe. Bueno, 6 de la tarde, 26 minutos. Ailén, decime la disciplina. Es levantamiento olímpico de pesas. Levantamiento olímpico. Weightlifting en inglés. Ajá. Y levantamiento olímpico en Argentina. Bueno, la campeona nacional está acá, en Bellavista. Nació acá, tiene una fuerza total y trajo todas las medallas que encontró en Santa Fe hasta acá. Y es un dato histórico. Jamás ocurrió esto en esta ciudad. En la provincia tampoco. No, sí, Corrientes tiene... ¿Tiene alguna vez? Sí, tiene... Bueno, no me bajes el... No, para Bellavista, la primera campeona en levantamiento olímpico. La primera campeona en levantamiento olímpico. ¡Pah! ¡Qué título, ¿no? Gracias, Ailén.